Profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en Profecías Bíblicas. Un verdadero placer contar con su sintonía. Nosotros estamos hablando ahora de lo que titulamos Las Puertas Proféticas de Jerusalén. Llegamos a la llamada Puerta Vieja. Avanzando hacia el oeste, a lo largo de los muros de Jerusalén, llegamos a esta Puerta Vieja de Nehemías. Y es asombroso que hoy la Puerta Moderna, que se encuentra en la misma proximidad, se le llama la Puerta Nueva. Ahora, la profecía en la Puerta Vieja parece ser que los hombres están plagados con una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. El hombre no regenerado es conocido en los escritos, por ejemplo, de Pablo como el hombre viejo, tal como aparece en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, Pablo usó el término nuevamente en Efesios 4:22 y también Colosenses 3:9, cuando él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3:9. La persona no regenerada siempre está en busca de algo nuevo y original para su mente. Este tipo de pensamiento y razonamiento solo traerá destrucción y caos, tal como lo declara Pablo en el primer capítulo de la Epístola a los Romanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Romanos 1:22 y 24. El movimiento actual de la nueva era no es más que una mentira del pasado. Es la vieja negación de Satanás, intentando pervertir el orden de la palabra de Dios, deslizándonos al oído esta antigua duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. La serpiente antigua, mediante la negación y perversión, todavía está intentando corromper nuestro pensamiento al sugerir que el hombre puede convertirse en Dios. Nuestro Señor Jesucristo ha trazado un sendero que debemos seguir con su propia vida como modelo. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Colosenses 2:6. Permitamos que nuestra nueva vida avance a través de la Puerta Vieja. La Puerta Vieja expone el concepto que el hombre pecador necesita escuchar el Evangelio del Cordero. Esos que cuentan la historia son llamados pescadores de hombres. Luego llegamos a la Puerta del Valle. Hoy la Puerta de Jafa ocupa el lugar de la antigua Puerta del Valle, aunque la porción occidental se encuentra un poco más hacia el oeste de lo que estuviera en la ciudad de David y Nehemías. La Puerta de Jafa, llamada así por la autopista que conduce hacia el pueblo costanero de Jopa, domina desde lo alto, el valle de Gehenna, pero la puerta antigua del valle domina el valle de Tiropeón. Ahora, la profecía aparece en la puerta del valle es que el pecador, o por lo menos una aparente profecía, es que el pecador debe ser abatido en el valle de la humildad y convicción, antes de poder clamar al Señor, buscando el perdón y la salvación. Esta puerta se encontraba en un lugar bajo lo cual habla de humildad, así nos guste o no. Como creyentes en Cristo Jesús, se nos dice allá en Filipenses 2:5, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Habla particularmente de servicio, el cual demostró nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto antes de su muerte, cuando lavó los pies de sus discípulos. Si vamos a ser grandes en el reino de Dios, debemos aprender a servir sin parcialidad, discriminación de raza, color o posición social. El yo debe ser crucificado para que Cristo pueda tener la preeminencia en todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, Colosenses 1:18. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, Gálatas 5:24. Tal como dice el capítulo 42 de Isaías, el siervo hizo siempre la voluntad de su Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, cada creyente cristiano debe pasar por la puerta del valle. Como dijera el apóstol, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 4:10. Este es un paso necesario en el proceso de conversión, y lleva al pecador a la próxima puerta, hasta el extremo sur del muro de la ciudad, dominando el valle de Gehenna. Y luego viene la puerta del muladar. Isaías escribió así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Es necesario que nos arrepintamos de tal forma que nos apartemos del pecado. Este es el mensaje de la puerta del muladar. Esto continúa el proceso que explica así el apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La moderna puerta del muladar se encuentra exactamente al suroeste del muro occidental, cerca de la puerta sur del monte del templo. Sin embargo, en los días de David, estaba localizada distante al sur del muro antiguo, a la derecha del pie de la colina, en el lugar en que el valle de los fabricantes de queso se unían con los terrenos que se usaban como basurero, conocido como el Valle de Gehenna. Era a través de ella que se transportaba toda la basura que se arrojaba en el Valle de Gehenna. El Señor Jesucristo comparó al infierno con este valle en el que se quemaban constantemente los desperdicios. Él dijo, al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:43-44. Todo lo negativo será enviando, finalmente enviado al infierno, preparado para el diablo y sus ángeles, y para todos los que hayan rechazado la salvación de Dios en, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para el Hijo de Dios, el hecho de escoger no es siempre entre lo que es bueno y lo que es malo, sino entre lo mejor y lo mejor y lo excelente. Pablo usó los juegos griegos como una ilustración de la vida del cristiano. Un atleta no se sobrecarga con peso, se priva del placer de la comida, de la bebida, de acostarse tarde y de someterse a una disciplina severa a fin de ganar la competencia. Tal vez use pesas en las piernas para su entrenamiento, pero el día de la carrera pone a un lado cualquier lastre y se viste con ropa bien liviana, rápida. Creo que el escritor de la epístola a los hebreos tenía esto en mente cuando él escribió: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. La televisión es un ejemplo del peso que puede obstaculizar nuestra carrera. No es pecado en sí, ya que hay algunos programas tal vez que puedan servir de algo. Sin embargo, si pasamos horas mirando televisión, tal como indican las encuestas que hacen las agencias especializadas a este respecto, bueno, se convierte en un peso que debe ser puesto a un lado a fin de entrar en la carrera y acabar la tarea a la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Sin duda tenemos serios compromisos en la tarea del rescate o de conducir a los pecadores a Cristo para que sean salvos, rescatados de las garras del enemigo. Muchas cosas en nuestras vidas necesitan ser puestas en la puerta del muladar. Cada uno de nosotros debe decidir lo que va a hacer. Se nos ordena que nos purifiquemos. Así lo dijo el Señor por medio del apóstol. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Tenemos luego la puerta de la fuente. Ahora bien, la puerta de la fuente estaba localizada a la entrada del estanque de Siloé. Este fue el lugar desde donde Jesús envió al hombre que había nacido ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Juan 9:7. En los tiempos bíblicos, un gran estanque con varias entradas servía como lugar de purificación para esos que deseaban quedar limpios espiritualmente antes de entrar en las instalaciones del templo. Cuando sometemos nuestros cuerpos a la voluntad de Dios y comenzamos a usar la puerta del muladar, sigue la puerta de la fuente. Este estanque nos habla de la obra regeneradora en los convertidos, quienes han salido del pecado hacia la redención a fin de entrar directamente en el atrio del templo. La obra de regeneración es llevada a cabo por el enviado, el Espíritu Santo, que fuera prometido a los discípulos antes de la muerte del Cordero de Dios. Recordemos entonces que nuestro Señor dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros.